principio lo que hay que hacer es llevar adelante campañas de prevención, de concientización, e intervención en los casos que requieren de tratamiento. Digamos, se puede intervenir a nivel familiar, a nivel de ámbitos como la escuela, ámbitos como el ámbito laboral, otros lugares y entornos comunitarios como los clubes, y fomentando incluso lo que se ha dado en llamar juego responsable, el juego para divertirse, el juego con fines recreativos, y prevenir la aparición del juego patológico, y en el caso de que ya esté instalado el problema, dar el tratamiento lo más precoz posible, porque eso aumenta la eficacia. ¿Se puede distinguir y a partir de allí abordar de diferente manera, no quiero ser prejuicioso, más bien todo lo contrario, respecto a, por ejemplo, las clases sociales en relación a este tema? ¿Por qué digo esto? Porque lo que uno escucha, y siempre generalmente se mira a los de abajo, ¿no? A los sectores más postergados y demás, y se plantea este escenario de, y mirá, cuando la situación económica, social, financiera, se presenta como la que se presenta, crece justamente el consumo de lo que tiene que ver con los juegos y demás. Siempre, digamos, se mira a los sectores populares, a los sectores más postergados en términos sociales. ¿Esto es así? Digamos, ¿está bien planteado así en términos estadísticos? ¿Es justamente una situación prejuiciosa? ¿Esto les cabe a todas las clases sociales, a todos los pibes de distintas esferas? ¿Y cómo se aborda en distintos ámbitos? Digamos, dentro de los factores de riesgo para desarrollar este trastorno, digamos, se encuentran factores temperamentales, asociaciones con otras patologías de salud mental, y otros factores diversos, dentro de los cuales están mencionados los factores asociados a la cultura, que tienen que ver con oportunidades económicas limitadas y oportunidades de desarrollo laboral limitado, que en ese caso sí afectarían a los sectores más populares, ¿no? Las limitadas oportunidades económicas, la expectativa de que el juego podría ayudar a alcanzar metas sociales, bueno, en definitiva, sí, está mencionado como un factor asociado a la cultura, digamos. Dentro de todos los factores de riesgo están esos factores que son sociales y hay otros factores de riesgo que son más bien biológicos, los temperamentales, las asociaciones con otros diagnósticos, los factores de riesgo genéticos, la asociación con patologías como el trastorno por déficit de atención, los trastornos de ansiedad, los trastornos por consumo de sustancias, en particular el alcohol, la mayor frecuencia en las personas jóvenes, en adolescentes y sobre todo pertenecientes al sexo masculino. Ajá, es algo que se impone más entre los chicos, digamos, que las chicas. Cada vez se está iniciando en edades más precoces. Ahora decimos que el trastorno de juego se puede iniciar en cualquier etapa de la vida, pero cuando se inicia en adolescentes o jóvenes, es mucho más frecuente que en mujeres. En cambio, en las etapas más tardías de la vida, es más frecuente, digamos, la aparición más frecuente en mujeres, es más observable, digamos, típicamente la adicción a ir al casino, al bingo, ¿sí? En las etapas más tardías de la vida es más observable en las mujeres que en los hombres. Ahora, el aumento de casos en mujeres es uno de los datos que son típicamente observables en estos últimos tiempos. Digamos, si bien siempre fue digamos, más frecuente el trastorno en hombres, sobre todo en la edad temprana de la vida, actualmente las cifras se están equiparando. ¿Qué rol juega en ese aspecto las apuestas deportivas, doctor? Las apuestas deportivas, indudablemente, digamos, tienen un impacto, ¿no? Sobre todo cuando se las promueve a través de la publicidad, el marketing, todas características de una sociedad de consumo que, bueno, otorga posibilidades para evadirse de diferentes problemas a través de la implicación con el consumo de sustancias tóxicas o, en este caso, de la adicción comportamental al juego, ¿no? En ese sentido, bueno, se hace necesario intervenir de alguna forma, ¿no? De la excesiva publicidad, evidentemente, algún tipo de rol juega. Hay una cosa, ¿sí? Una cosa es apostar y otra cosa es el trastorno por juego. Una persona puede apostar y no ser un jugador patológico. Ahí donde ¿Me vamos explico? al concepto que usted planteaba, juego responsable. Sí, por ejemplo, sí. El juego responsable sería aquel tendiente a jugar para divertirse, jugar con amigos, compartir, aceptar las pérdidas, aceptar de que uno juega y puede perder, y es algo normal, aceptar de que se juega para divertirse y no para ganar dinero. Digamos, eso tiene que ver con el juego responsable. Ya cuando hay un juego patológico, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, en donde el individuo planifica la vida en torno al juego, en donde incrementa progresivamente la cantidad de dinero apostado, las pérdidas en las relaciones sociales y el alejamiento de círculos frecuentes que frecuentaba antes el individuo afectado, el mentir a los familiares o a otras personas para ocultar la gravedad del problema, de intentar recuperar el dinero perdido a través de lo apostado, la imposibilidad para parar las apuestas en el juego, el aumento de irritabilidad y cambios en el carácter cuando la persona intenta dejar de jugar y no lo logra. Digamos, es sin éxito el intento de control. Ahí ya estamos hablando de una ludopatía, digamos. Que la ludopatía no reside en el juego en sí, sino en la adicción, en el juego patológico. ¿Y qué hay? Una etapa, si se quiere, más precoz de identificar el problema, que se llama jugador problemático. En aquellos casos en donde ya el juego interfiere en las actividades cotidianas, pero no se cumplen muchos de los criterios que se requieren para ser considerado un trastorno por juego. Usted sabe que esta semana, justamente, en los últimos días, se dio una situación que ha generado cierta polémica. Esto trascendió a través de las redes sociales, mediante un periodista justamente que tiene un anclaje importante allí y que se detiene mucho en el aspecto relacionado a las apuestas deportivas. Hablo del periodista Pablo Carroza, para citarlo correctamente, y que en este aspecto a nosotros nos toca de cerca porque ha visibilizado, en cierta medida, ha denunciado una situación vinculada a las apuestas deportivas en un partido de reserva, de reserva que, del ascenso, es decir, ni siquiera del fútbol profesional, sino de reserva del fútbol de ascenso, donde también se pueden hacer apuestas. Hago toda esta introducción para ir a un determinado lugar. Habitualmente se habla de que el deporte es salud, y es una definición histórica, que ante cualquier situación que se pueda dar en la vida cotidiana y demás, te dice, y haces deporte, que sería bueno que hagas deporte y el deporte te va a revitalizar en esto y te va a dar esto y te va a dar aquello y te va a aportar al otro. Ahora, hay una situación que se está dando y que se está dando en jóvenes, justamente en este caso con edad de reserva, tercera división, y sumale algunos años para atrás, porque hay chicos que suben a esas categorías justamente por su rendimiento. Es decir, que estamos hablando de jóvenes de entre 16 y 19, 20 años, que en realidad son parte, en algunos casos empujados a esa situación, presionados, obligados, y en otra parte porque forman parte de ese ecosistema y porque hoy jugar en una reserva de un club del ascenso, la situación, por supuesto, en términos económicos, lejos está de ser resuelta en lo inmediato, más bien todo lo contrario. Entonces, Una cosa es apostar y jugar por fuera del ámbito deportivo, porque en realidad el deportista en todo caso es lo más puro que tiene esto. Ahora, otra cosa muy distinta, y acá viene un poco toda esta introducción para pedirle una reflexión, cuando los pibes, en este caso, pasan a ser de manera directa o indirecta parte de esto, que tal vez no está relacionado con la ludopatía, digamos, no es que están jugando, pero sí son parte de todo ese berenjenal de cosas que ocurren. ¿Qué se puede decir al respecto? Un poco lo que veníamos diciendo antes con respecto al tema de la publicidad, el marketing, la no regulación, digamos, de determinadas cuestiones. De todas formas, insisto, también lo que se puede decir con respecto a esto es que la promoción de hábitos saludables es una de las medidas preventivas, ¿no? Claro. Digamos, promover el desarrollo personal por fuera de lo que es el juego, del juego de apuestas. Es decir, que el desarrollo deportivo, bueno, es un hábito de vida saludable. ¿Hay algún tipo de observación que deba hacerse con respecto al tema de la promoción de las apuestas? Pero más allá de eso, lejos de lo que es la prohibición, acá hay que fomentar un marco regulatorio en el cual a las personas se las capacite para que sepan que el jugar puede llegar a ser perjudicial en algún punto si se desarrolla una adicción al juego patológico, ¿no? Doctor Eugenio Españoli ha sido muy amable con nosotros, muchas gracias. Escúcheme una cosa, ¿me permitirá decir algunas palabras más o ya estamos en tiempo? Lo que usted requiera, doctor. No, le quería comentar, bueno, el miércoles pasado tuvimos la gran oportunidad de intervenir en una jornada de ludopatía en la legislatura porteña, el miércoles 14, ¿sí?, de agosto, gracias a la invitación de parte de la legisladora Mercedes Trimarchi, el compromiso con respecto al partido político de reforzar el sistema público de salud mental y en particular el de salud mental pediátrica, y la importancia que este tema de las adicciones en general está teniendo a raíz de la explosión de las adicciones que ya venía en crecimiento pero que ha aumentado aún más durante la pandemia. Y la realidad es que, bueno, hay un aumento de incidencia en varios países con respecto a este problema del juego, y en nuestro país no abundan los dispositivos de atención de problemáticas de adicciones y en particular de la ludopatía. Entonces, en ese sentido, reforzar al sistema de salud pública en lo que es atención de salud mental en particular resulta fundamental y digamos, llevar adelante campañas de prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes con problemas de adicciones en un país como este, en el cual un estudio de UNICEF desarrollado en el año 2019 dice que el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes, y sabemos muy bien que las adicciones, el consumo de alcohol y las adicciones en general son factores de riesgo para este tipo de conductas. Entonces, estamos hablando de un tema de salud delicado, digamos, ¿no? Es fundamental que el Estado intervenga activamente en estos aspectos y principalmente, en las campañas de prevención, de promoción de hábitos de vida saludable y en el reforzamiento del sistema de salud mental público.